Conclusiones. La campaña al desierto de 1879, realizada por el general Roca, abre las puertas al poblamiento del sur. 1. En 1884 se crean los territorios nacionales y en 1885 se divide el territorio de Río Negro en 7 departamentos. 2. El departamento Coronel Pringles, uno de los más importantes a fines del siglo XIX, debido al aumento de su población y a su gran extensión, se subdivide en 1888 en 2 distritos, Adolfo Alsina al norte y Coronel Pringles al sur. 3. El distrito Adolfo Alsina depende de las autoridades residentes en la capital del departamento, el pueblo de Coronel Pringles, emplazado en las márgenes del Río Negro. 4. El poblamiento del distrito no tiene vinculación con el Valle Rionegrino. Se produce en forma espontánea por la atracción que ejercen las fértiles tierras del Colorado y se caracteriza por agrupamientos humanos discontinuos con instalación de puestos y almacenes que se localizan en los pasos fácilmente vadeables del río. 5. La mayor concentración de viviendas se encuentra en la amplia rinconada que flanquea el paso de Buena Parada. Se acentúa cuando los lugareños tienen noticias que el ferrocarril pasaría por sus inmediaciones. Antes de 1900, los habitantes del distrito constituyen una población netamente rural. Son considerados intrusos porque están usufructuando tierras que no les pertenecen. Los propietarios, la mayoría perteneciente a familias de la aristocracia porteña, firmas extranjeras o especuladores de tierra, desconocen las inmensas extensiones adquiridas y en muy contadas excepciones se aventuran a poblarlas. 7. La inauguración del ferrocarril al Neuquén, que recorre el distrito por su parte norte, da una nueva tónica a su vida y desenvolvimiento. Con él comienza la verdadera ocupación de las tierras al sur del Colorado por el afianzamiento de la actividad ganadera, el incremento de los medios de comunicación y el acrecentamiento de la población con la llegada de los inmigrantes y la instalación de nuevos grupos humanos en las estaciones cabeceras. A la importancia socioeconómica que va adquiriendo el distrito, se le une la acentuación de las tensiones entre el norte y el sur del departamento, lo que motiva su autonomía administrativa con la instalación del Consejo Municipal y el surgimiento de un núcleo urbano bien constituido para asiento de sus actividades. Buena Parada. 9. En la estación Río Colorado, que correspondía al pueblo de Buena Parada, pero por razones topográficas queda fuera del ejido urbano, se proyecta otro pueblo, Burnichón. Las rivalidades que surgen entre estos poblados a consecuencia de las elecciones origina la suspensión temporaria de la corporación municipal en 1903. 10. El desarrollo que experimentan estos dos pueblos está muy relacionado con la evolución económica y humana del distrito. 11. La población de Adolfo Alsina, que representa en 1895 el 31% del total departamental, asciende en 1914 al 53,3% debido al incremento de la inmigración. 12. La explotación ganadera en forma racional se afianza con el tendido del ferrocarril. Los ovinos del distrito totalizan el 40% del departamento, que en la primera década del siglo XX ocupa el primer lugar en Río Negro por sus existencias. En cuanto a la producción y comercialización, Adolfo Alsina vende en 1905 el 37% de la lana, el 74% de los lanares vivos y el 56% de los cueros ovinos. 13. Si analizamos el desenvolvimiento que experimentan los dos pueblos más importantes del distrito, comprobaremos que no es paralelo. Buena Parada, el centro primigenio, donde se aglomera la población más antigua de la zona, tuvo un periodo de máximo esplendor al ser cabecera del distrito y asiento de sus autoridades. Pero cumplido su ciclo, comienza a declinar paulatinamente al quedar alejada de la estación y por consiguiente en posición excéntrica respecto de los medios de transporte y comunicación. El hecho que precipita su caída es la inundación de 1915. La estación Río Colorado, que absorbe la actividad económica del distrito vinculada con el comercio y la circulación, atrae los brazos de todos aquellos hombres que llegan esperanzados en obtener un porvenir mejor. Debido a la importancia que adquiere, su nombre se impone para designar al nucleamiento humano que se establece en sus adyacencias y el pueblo proyectado. Pierde su nombre primitivo, Burnichón. 14. La evolución del distrito Adolfo Alsina y sus núcleos poblados se manifiesta en la nueva división administrativa de los territorios nacionales de 1915, que tiene en cuenta los factores humanos, económicos, las vías de comunicación y los centros de mayor densidad. En la reestructuración política de Río Negro, desaparece el departamento Coronel Pringle y el distrito Adolfo Alsina pasa a constituir una nueva jurisdicción, el departamento Pichigmahuida, cuyo nombre adopta de un accidente regional y su capital se establece en el pueblo de Río Colorado.